la lección de esta semana trae mucha cosa interesante. Así que, gente, no gastemos mucho tiempo. Tenemos que comenzar ese estudio ahora mismo. Será una bendición. Lección número 5. Testificar con el poder del Espíritu. Y comencemos de frente con el verso para memorizar, que dice de esta manera: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, verso 31. En la lección de esta semana nos enfocaremos especialmente en el papel del Espíritu Santo al llenar de poder nuestro testimonio por Cristo. Mira, en la lección de esta semana damos por seguro que creemos que el Espíritu Santo es Dios. Es muy importante comenzar con esta afirmación. Vivimos tiempos donde hay mucha gente cuestionando la divinidad del Espíritu Santo. Nosotros, adventistas del séptimo día, creemos en la divinidad del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Creemos de esa manera. Estos días hice una afirmación en relación a la naturaleza de Cristo que la voy a hacer otra vez en relación al Espíritu Santo. Adventistas del séptimo día. Yo sé que hay mucha gente que acompaña mis materiales que no son adventistas. Y yo no conozco la doctrina de su iglesia, así que no puedo hablar sobre la doctrina de su iglesia. Pero nosotros que somos adventistas del séptimo día, creemos en la divinidad del Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad. Entonces, si alguien aparece por ahí, por querido que sea, por buen predicador que sea, cuestionando la divinidad del Espíritu Santo, es un derecho que la persona tiene, pero claramente no es un predicador adventista. Claramente no es. ¿Está bien? Un predicador adventista que cree en las doctrinas como la iglesia adventista las enseña, cree en la Trinidad y cree en la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, esta semana vamos a hablar del poder del Espíritu Santo para ayudarnos a testificar, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es 100% Dios. Para la lección del día domingo, vamos a leer dos versos que nos van a ayudar a entender el tema de este día. Dice de esta manera Juan, el capítulo 15, los versos 26 y 27, dicen así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El otro texto que vamos a leer es Juan, el capítulo 16, el verso 8, que dice de esta manera: y cuando él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Estos dos textos nos muestran cosas muy interesantes. Y quizá yo voy a comenzar destacando el poder que el Espíritu Santo tiene para convencer. Me acuerdo cuando era muchacho, mi hermano más grande y yo estábamos dialogando y debatiendo un tema. Y él me dice así: no me vas a convencer. He encontrado durante mi ministerio mucha gente que me dice la misma cosa: no me vas a convencer. Mucha gente me busca y me dice: pastor, ¿qué hago para convencer a mi esposo? ¿Qué hago para convencer a mi esposa? ¿Qué hago para convencer a las personas? Primero tenemos que entender que nuestro trabajo no es convencer a nadie. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Es trabajo de Dios. Todas las veces que yo pongo encima de mí la responsabilidad de convencer a alguien de algo, yo estoy queriendo ponerme en el lugar de Dios. No es mi trabajo convencer a nadie. Mi trabajo es dar testimonio de Cristo, es predicar el Evangelio. Algunas personas me preguntan así: pastor, ¿no tiene miedo de que cuando haga un llamado la gente no se ponga de pie? Tenía ese miedo hasta el día que entendí esto. Mi trabajo es hacer el llamado. Si la gente se va a poner de pie, ese no es mi trabajo. Esa no es mi responsabilidad. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Él convence. Pastor Rubén, ya le pasó la situación de hacer llamada y nadie ponerse de pie. Ya me pasó. Pastor, a usted le habrá pasado, pero a su papá seguramente nunca le pasó. A mi padre también ya le pasó eso. A todos nosotros que somos predicadores del Evangelio ya nos pasó eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que entender nuestro lugar de anunciar y el lugar del Espíritu Santo de convencer. El Espíritu Santo es el que convence a la persona de que está en pecado, pero ojo aquí. El convencimiento del Espíritu Santo siempre tiene que venir acompañado del testimonio del Señor Jesucristo. Yo primero muestro a las personas a Cristo, enseño a Cristo, presento a Cristo. El problema es que algunos por veces queremos mostrar que están en pecado sin mostrar a Cristo. No, muestra a Cristo. Muestra el amor de Cristo, muestra el sacrificio que Cristo hizo por la persona. Y entonces cuando le hables de que la persona está en pecado, ella verá que a pesar de todos los pecados que ella tiene un Salvador en Cristo. Y ese trabajo lo va a hacer el Espíritu Santo. Esa es su promesa, es la promesa que Dios dejó de la venida del Espíritu Santo para estar con nosotros todo el tiempo como un ayudador, consolador. En griego es paracletos, que tiene que ver con alguien que viene para ayudarnos con un propósito definido. Espíritu Santo quiere ayudarlo a usted a predicar, a hablar, a anunciar, pero convencer, deja eso en manos del Espíritu Santo. Ese es su trabajo de él. La lección del día lunes habla sobre una iglesia llena de poder. En el libro de Hechos, muestra las características de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y gente, por veces yo sueno que estoy bravo o molesto con algunas cosas. No es eso. Es que nosotros, en nuestro afán de ser mejores, por veces nos olvidamos la esencia de lo que la Biblia está enseñando. Entonces yo he encontrado mucha gente que en su afán de mostrar que su iglesia está viva y llena de poder, se enfoca en cosas que el libro de Hechos no presenta. El libro de Hechos es una cátedra de cómo la iglesia puede ser viva. Y en esta lección del día lunes, vamos a ver que la mejor manera de evaluar si una iglesia está viva es si hay bautismos. Es inaceptable, gente, por favor entienda eso, es inaceptable una iglesia que no bautiza. Una iglesia que no bautiza, claramente, voy a repetir sin levantar mucho mi voz, una iglesia que no bautiza, claramente es una iglesia que no está cumpliendo con su misión. El resultado de todos los esfuerzos de la iglesia tienen que ver con bautismo. El libro de Hechos habla incansablemente sobre bautismos y habla de números, habla de personas, de multitudes que se bautizaron. Una iglesia llena del Espíritu Santo verá bautismos. Hoy día a mí me preocupa un poquito cuántos pastores estamos gastando nuestro tiempo con justicia social, con racismo, con pandemia, con todo eso, y que tendrá su lugar. Pero la más grande demostración de que una iglesia está viva, llena del poder del Espíritu, no son las protestas en la calle, y sí las vidas en la pila bautismal. Pastor, usted es un numerólatra. Usted solamente quiere saber de números. No, el libro de Hechos no solamente habla de muchas personas, menciona vidas específicas. Y aquí está, detrás de la multitud de números, están personas, vidas transformadas. La gran demostración de que estoy cumpliendo mi misión es que la iglesia se está dejando usar para transformar vidas, más bautismos. Así que mi preocupación no es cuántos números, cuánta multitud, mi preocupación es a qué persona estoy alcanzando. Mi testificación. Por eso que una iglesia de 20 personas, una iglesia con 20 personas, estoy hablando de una iglesia pequeñita, con 20 personas, Si estuviera llena del Espíritu Santo, ¿cuánta gente debería bautizar? Pues 20. Para una iglesita de 20 personas, un bautismo de 20 personas es una multitud. ¿Se da cuenta? Y le dejo esta pregunta. ¿La iglesia donde usted va, cree que está viva, llena del poder del Espíritu? Quizá ponga la pregunta de esta manera. ¿Y usted? ¿Su vida? ¿Ha tenido el gusto de traer a alguien a ser bautizado? Quizá valdría la pena dejar que el Espíritu Santo lo llene a usted para que la misión se cumpla. Recibo muchos mensajes de personas que me dicen así, pastor, yo quisiera hacer algo por Cristo, pero me siento muy frágil, muy débil. La lección del día martes, el Espíritu Santo y la testificación es la respuesta para eso. Si yo quiero dedicar mi vida a la predicación del Evangelio, yo necesito tener una dependencia completa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me acompaña en todo eso, el que me acompaña a tocar una puerta, el que me acompaña a compartir un libro. Él es el Espíritu Santo que me da fuerza para mandar un enlace, para mandar invitar a una campaña virtual. Ahora estamos todo virtual. Es el Espíritu Santo que me hace recordar qué persona, cómo hablar, a quién decir. Pero pastor, no sé, me siento como que no puedo ser usado. Mira, fue el Espíritu Santo que fortaleció, por ejemplo, a Esteban. Esteban es conocido como el primer mártir de la iglesia cristiana. Fue apedreado. ¿Y cómo tuvo capacidad de aguantar todo eso? Por el poder del Espíritu Santo. Así también fue el Espíritu Santo. Pastor, pues, ¿a quién voy a predicar? Pues ahí encontramos el ejemplo de Felipe. Felipe fue milagrosamente guiado por el Espíritu Santo para encontrar entonces al eunuco etíope. Ya por veces pensó, pastor, ¿cómo yo quisiera predicar el Evangelio, pero no sé a quién? Pues dependa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a llevar a usted. Ay, pastor, yo no sé, tengo dificultad en explicar temas. Pues fue el Espíritu Santo que habló con Pedro y le mostró que todos los creyentes podrían recibir el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que guió la iglesia con las batallas que tenían que ver con circuncisión en los tiempos bíblicos, en los tiempos apostólicos. O sea, el Espíritu Santo quiere acompañarme a mí en todo el proceso de testificación y de conocimiento. Cuando yo me dispongo a salir, yo no salgo por mis fuerzas, yo no voy a avanzar porque yo soy capaz, yo no mando un texto porque pues yo soy muy vivo, muy inteligente, no, todo lo que yo hago, si yo me decido a ser guiado por el Espíritu Santo, lo que yo hago será bendición, será prosperidad, ayudará a miles de personas. Querido, mi desafío para usted es, pídale al Espíritu Santo fuerza para avanzar. Estoy seguro que usted verá muchos milagros en su vida. La mejor manera de enseñar una verdad y de impactar una vida es con este poderoso libro. Este libro es espada que corta, que llega a lo más profundo. Ya se preguntó por qué. Vamos a leer dos textos de la Biblia que encontramos. El primero está en 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 21, dice de esta manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira que dice Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por veces las personas cuando quieren salir a testificar y hablar de Cristo no saben cómo, no saben qué hacer. Lo mejor que puede hacer usted, es usar la Biblia. Esta herramienta Esta es nuestra arma, nuestra espada, nuestra herramienta. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que sale con cada uno de nosotros al momento que vamos a predicar, a testificar o simplemente a consolar y ayudar a un amigo. Yo no salgo con el Espíritu solamente a tocar puertas. Cuando mi amigo se está enfrentando la pérdida, esta semana recibí la llamada de un gran amigo que perdió a su papá y no pudo estar en Brasil para sepultar a su papá y se siente tan triste. Y cómo me dolió el corazón verlo en esta situación. Cuando yo voy con mi amigo, yo voy con la palabra de Dios. Porque yo creo que hay poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios. El Espíritu Santo que va conmigo va para bendecir la vida de esa persona. Todas las veces que usted sale, todas las veces que usted alcanza a alguien, todas las veces que usted contacta a alguien, usted va con el poder del Espíritu. Y si va con la Biblia, va con doble poder. Con doble poder es imposible tener derrota. Dios quiere que su vida de testificación sea una vida llena de victoria. Depende solamente de usted. Por veces yo escucho mucha gente diciéndome que los religiosos, los cristianos son gente muy humilde, muy sencilla, que no tienen mucha educación. Me dicen, pastor, los discípulos eran toda gente iletrada, sin cultura, sin educación formal. Puede que sea verdad. Pero el Espíritu Santo tiene un poder increíble para transformar vidas. Desde las personas más humildes a los más cultos y educados. El poder del Espíritu Santo no conoce barreras. El Espíritu Santo puede transformar toda y cualquier vida. La lección del día jueves habla, por ejemplo, de Dionisio el Areopagita, que eran parte del tribunal legal de jueces, gente que escuchó el testimonio de la palabra de Dios y aceptó el mensaje del Señor Jesucristo. Mientras en esos tiempos esa nueva religión, esa nueva fe era conocida de gente campesina, ahí encontramos un juez. ¿Por qué? Porque el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, encuentra a todo mundo. Y todo mundo, sea humilde o sea rico, sea sin cultura o con mucha cultura, todos necesitan de un Salvador. La Biblia también habla de Crispo, que era el principal de la sinagoga judía, de otra religión, líder político, líder religioso, que se encontró con el testimonio del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo apretó su corazón y él aceptó. Así que, querido, cuando salimos a predicar el Evangelio, no salimos para perder, no salimos para ser derrotados, salimos con el poder del Espíritu Santo. No hay derrota cuando uno va en el poder del Espíritu Santo. Por eso mi desafío esta semana para usted es, vaya. Es hora de predicar. Pastor, no podemos salir de casa, aún así, con este aparatito. Vaya a hacer su obra misionera. Usted va con Dios y en Dios no hay derrota. Termino la lección de esta semana para recordarle algo. Todas las veces que yo salgo para dar testimonio de Dios a alguien, todas las veces que yo mando un texto con un enlace para una campaña, un video hablando de Cristo, todas las veces yo me pongo en manos del Espíritu Santo y participo con el Espíritu Santo de la bendición que es predicar el Evangelio. Tengo la oportunidad de estar con Dios. Yo no estoy con Dios solamente cuando estoy orando o cuando estoy estudiando la Biblia. Cuando yo salgo a predicar del Evangelio, yo tengo el gusto de estar con Dios, haciendo la obra más importante del universo, que es rescatar personas. Esta semana es un llamado a que salgamos para trabajar por Cristo, de manos dadas con el Dios Espíritu Santo, seguros de que lograremos todas las victorias. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Quiero dejar aquí la invitación para los jueves de noche, jueves a las 9 de la noche, hora de Chicago, al lado de mi esposa, estamos juntos hablando a las parejas, y sábado a la 1 de la tarde, estamos juntos estudiando la palabra de Dios. Este sábado comenzamos con el tema sobre el Espíritu Santo. Vamos a hablar exclusivamente sobre el Espíritu Santo. Vamos a estudiar durante 7 semanas la belleza que es el Espíritu Santo. Así que le espero para este debate jueves, 9 de la noche con mi esposa para parejas, y sábado a la 1 de la tarde, siempre en vivo, aquí por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Que Dios te bendiga, que tengas una linda y bendecida semana. Chao.